y avísale a mi contrario que se ponga de pie. No tema mi voz, pues mi canto calla todas sus mentiras. Si soy yo, atento a aquellos señores que dicen tener la verdad. No hay verdad oculta, yo camino con el don de la humildad. Cada quien forja su sendero. Dios me premió con mi talento. No tengo envidia de nadie y vivo para cantar. Si tú criticas, es que te importa. Yo solo busco un nuevo sueño. Borro lo malo con el tiempo. Del odio no queda nada. La vida me lo enseña. Por eso tu alma está manchada. Y esto es así. Ya lo ves, la cara de la moneda se te puso al revés. Sé que estás muy mal, ahora sufres lo que tú mismo sembraste. Pero yo ignoro ya sus palabras, no me hacen nada. Sé que hablan de más, yo no caigo en ese juego, no es tan nada. Cada quien forja su sendero. Dios me premió con mi talento. No tengo envidia de nadie y vivo para mi música. Si tú criticas, ven, te enseñaré a cantar. Ya llegué, a mí no me importas tú. Yo estoy de vuelta otra vez. Sin decir, ya.